quizá cuando vendrá. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Quizá cuando vendrá. Vendrá para la Pascua. Chirin, chirin, chin, chin. Vendrá para la Pascua o para Trinidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. O para Trinidad. La Trinidad se pasa.